el día jueves, viernes y sábado, son los tres días. Y si es posible, van a ver en todos los cinco puntos que ayer me dijo el mayor, son cinco puntos especialmente para el setero de mototaxi. En cualquier punto, pueden ir a pagar a los compañeros 15 bolivianos que está su nombre, su número de placa en las instituciones. Y también el mayor me dijo, las personas que han pagado el año pasado, los 20 bolivianos, y no ha mandado su lista, pero está, eso puede ir, pagar los 20 pesos que igual va a ser la revisión técnica. ¿Eso para qué? Para evitar las multas que va a haber. Son de los 140 bolivianos, más los 40 son 160.